Ya sé que las cosas que se aman mucho son imposibles de reemplazar, pero sirve. Sirve para ver la cara de los grillos y contar los pétalos de una flor compuesta que suspira primavera. Sirve para mirar de frente a las triozas y para dibujar un beso lento y dulce que se estremece de amor entre tus manos. Es tan solo una ventana, otra más que mira a los mares pequeños que saltan y se conmueven al final de tu retina. Es una caricia en el alma, una sonrisa, pero sobre todo es